¿Por dónde quieren? ¿Escucharon las declaraciones de Grabois? ¿Las propuestas de Grabois? No. Pues se puso de moda, recién escuchaba lo de Manes, ¿viste? Que, bueno, llega al fin de la decadencia argentina. Y otro dice, con estas cinco medidas el gobierno arranca de vuelta, gana. Hay como una cosa de pensamiento mágico dando vuelta. Claro, sí. Grabois habla de un salario universal de reconstrucción, reducción de cargas a las pymes, posibilidad para cada familia de comprar un lote, baja de dieta de jueces y funcionarios, mano dura con los monopolios. Con eso ganamos, así dijo. Claro. Con eso ganamos. Yo salía la otra noche de el lugar ahí donde estuvimos, comando. El comando donde nos reunimos para ver, esperar el resultado de las elecciones. Y entonces me pararon los periodistas a pedirme qué opinaba, qué sé yo cuánto, ¿no? Y insistentemente una de las cosas que me dijeron, ¿a cuánto va a estar el dólar mañana? Y yo dije, ¿por qué? Debe estar grabado, así que se puede buscar. Supongo que igual que hoy, no, me equivoqué, bajó. Yo quiero, insisto, porque buen ejercicio. Se supone que, está claro que el dólar verdadero, el que se utiliza en las operaciones para exportar, para importar, etcétera, etcétera, es el dólar oficial. Sí. Pero después están todos los otros y sobre todo los dólares, digamos, ilegales, los que los poetas llaman blue. Poeta. Y sí, claro, es un nombre bello. Sí. Ayer bajó 3 pesos con 50. ¿Qué pasó ayer para que haya bajado? A ver, porque hagamos el análisis. El gobierno va a cambiar sus políticas y va a ir hacia políticas más neoliberales, de corte más tradicional. ¿Eso no es lo que pasa? ¿Es posible que pase eso? No. Pareciera que no, que es lo contrario, porque el tironeo o en todo caso la discusión tiene que ver con avanzar a mayor ritmo, con mayor intensidad en las políticas que se vienen llevando a la práctica. Es decir, mejorar el salario, mejorar el rol del Estado en la regulación de la economía, mejorar la situación de las pymes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ayer, sin embargo, subieron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, algunas hasta el 17%, ¿Cuál es el motivo de la euforia? Porque imaginemos que lo que están es eufórico porque suponen que va a haber un resultado en la elección que va a confirmar lo que pasó en las PASO, y entonces el gobierno argentino no va a poder avanzar en sus propuestas. Eso. Y por ende que vienen políticas pro mercado, digamos. Y por ende que vienen políticas pro mercado. Sí. Lo cual entra en absoluta contradicción con lo que uno visualiza y lee en el mismo diario, en el mismo, o escucha o ve en el mismo canal de televisión, de que al gobierno lo presiona lo que llamarían ellos el ala dura del kirchnerismo, que lo que le pide es todo lo contrario. Está muy bien lo que dices. Digo, entonces hay como una esquizofrenia allí, porque se supone que le piden que cambie a los ministros que en ese imaginario frenarían la profundización de las medidas que habría que aplicar para que la gente esté feliz y vote distinto. Y eso va en contra de lo que los mercados piden. ¿No? Entonces, sí, sí. O la presión que supuesta e imaginariamente hace la Cámpora y el kirchnerismo duro, el Patria, Cristina y todos esos títulos que se ponen, es para cambiar y poner a Redrado, por ejemplo, a poner economistas que el mercado salude como promercado, y entonces por eso los mercados están eufóricos. ¿No ven una cosa contradictoria ahí? Sí, por supuesto. Compleja de entender, ¿no? Porque, ahora, sigamos. ¿Ayer qué pasó? El día después el Banco Central logró un saldo positivo de 15 millones de dólares. Porque eso depende de las importaciones y las exportaciones, operaciones que se cerraron. Pero si el viernes dio negativo, es porque estaban huyendo. Estaban huyendo va entre comillas, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Es decir, no, todo el tiempo nos están manipulando. El presupuesto 2022 podría sufrir cambios en metas, pero el mismo diario en la página siguiente dice que se enviará mañana a diputados, por ahora no se anticipan cambios en el texto. Bueno, había que vender, en la tapa hay que poner algo siempre. No, pero cuando vos lees, a ver. Sí, te dice que no hay cambio. No, pero además, pautas estimadas. El proyecto concita gran atención. Más allá del mayor o menor nivel de cumplimiento posterior, sus proyecciones y lineamientos funcionarán como indicios clave de lo que se propone en materia económica del gobierno. El presupuesto ya está hecho, quiero aclarar, simplemente mañana se va a presentar porque es el día que hay que presentarlo. En principio, la pauta elaborada por Guzmán tenía como eje la focalización. Es decir, esto es antes de las elecciones, ¿no? Tenía sí. como eje la focalización de las políticas expansivas en la inversión en obra pública y vivienda, junto con la apuesta gubernamental por avanzar en un esquema de transformación de la asistencia social en programas de empleo, siempre en una línea que ubica la política fiscal en un estrecho desfiladero que combina la necesidad de estimular, bla, bla, bla. En líneas generales, la mayoría de estos ejes son compartidos por las principales patas del Frente de Todos. Y el grueso de los debates pasa por una cuestión de velocidad e intensidades y de interpretaciones. Más aún, después de que buena parte de los campamentos del oficialismo leyera como una de las principales causas de la derrota el escaso impacto del rebote de la actividad económica, que entonces dice que tiene que ir más rápido. Así, algunos sectores comenzaron a empujar internamente por una política de ingresos más decidida. Es decir, después dice, está todo bien lo que dice, pero es lo que dice el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Uh-huh. Es lo que está planteado, es decir, no es... Yo quiero decir que eso que dice el presupuesto no está puesto en el presupuesto porque en las PASO al Frente de Todos le fue mal. Dice en el presupuesto porque es el proyecto de presupuesto. Que vamos además que tener que debatir en el Parlamento. No es que el gobierno, el Poder Ejecutivo manda y allí está. Entonces, hay toda una acción de confundir, creo yo, o desmerecer, así como decíamos la semana pasada, todos los anuncios son en modo electoral. Ahora van a ser más intensos. Claro. Ahora todo va a ser por la derrota de las PASO. El gobierno ahora hace tal cosa. No porque es el programa del gobierno o la línea de las propuestas que el gobierno tiene. Ahora, eso no quiere decir que no haya debates sobre estos ritmos, intensidades, prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál sería otro rumbo que los mercados festejan? Porque subió ayer el Merval, subió ayer todas las acciones de las empresas argentinas en Wall Street, bajó el dólar y bajó el riesgo país. Sí. ¿Por qué bajó el riesgo país? Yo quiero mostrar la artificialidad de todos esos indicadores. Bajó el riesgo país por el resultado electoral. Va, la PASO. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría después del resultado electoral que haría el llamado riesgo país sea menor? Las políticas pro mercado estarían más cerca de volver. Pero no es que estamos al revés. ¿Cómo es sí, eso? Ah, incluso sí, claro. Uno podría pensar que un gobierno debilitado podría generar situaciones de mayor inestabilidad, no lo contrario, ¿no? Por eso, primero eso, no pasa. Y segundo, el reclamo que aparentemente tiene el gobierno no es para que haga un giro promercado, sino todo lo contrario. Exactamente. Y entonces, ¿por qué es el festival? Bueno, pero pará, ahí hay un punto, y es que la interpretación de qué es lo que debería hacer el gobierno es una zona en disputa, y obviamente está vinculado a los intereses de cada sector. Sí, claro, pero entonces vos estás diciendo que el mercado cree que el gobierno, en vez de hacer lo que dijo el presidente la otra noche, prestamos atención y vamos a tomar medidas y vamos a anunciar medidas así, así, va a ser lo contrario. Sí. Porque si no, tampoco se explicaría sí. esa euforia. Si no, tendrían que reconocer que todos esos valores son artificiales y que el mercado, porque si se supone que el mercado es una cosa transparente, si puede subir y bajar como se le da la gana el precio del dólar, el riesgo país, la cotización de las acciones y qué sé yo cuánto, hay un poco de volatilidad en todo eso que va más allá de oferta y demanda y de libre competencia, ¿no? Uh-huh. Si vos tuvieras que seguir las reglas del mercado, tendrías que decir que el lunes el país tendría mayor inestabilidad que el sí. viernes. Sí. ¿No? Está bien. Ahora, sí, pregunto, claro. Pregunto ahí, lo que no, lo que hay no es un gesto, por supuesto, tremendamente artificial, como vos decías. No, a mí sí es eso, un gesto, pero te muestra que eso, todo eso es artificial, que cuando el blue se dispara, porque con cuatro mangos lo hacen disparar para crear un estado de ánimo y una sensación, así como cuando quieren lo hacen bajar con cuatro mangos. Eso es lo que estoy diciendo, es un gesto, bien. Sí, Marco, exactamente. Está muy bien focalizado, ¿eh? Muy bien, porque sí, es una mirada que no se tiene habitualmente y no se recoge después de una elección de este tipo. Bueno, ¿cómo son las reacciones? ¿Qué es lo que pasa al día siguiente? Claro. Es obvio, es artificial. Mientras tanto, ayer Alberto anunció una medida muy en línea con lo que nosotros venimos planteando, ¿no? Privilegiar el compre nacional, este caso, para todo lo que es estatal, que es importante. Y todo lo que allí dijo, nosotros lo hemos dicho infinidad de veces, ¿no? Que cuando se compra producción nacional, se genera empleo, etcétera. Bueno, generar empleo no es solo una expresión de voluntad, tiene que ir acompañado de políticas, de cosas. Porque si no, va a ser artificial. Lo que hace falta es que, por ejemplo, algo que se importa pero que se puede fabricar en el país, se fabrica en el país. O además, algo que ya se fabrica en el país, se compre. Ayer me leía, el Estado compra autos. Sí. Bueno, tiene que comprar autos de fabricación nacional, con toda la reserva que tienen los autos de fabricación nacional, porque tiene un alto componente de partes importadas, etcétera, etcétera. Pero siempre es más que traer un auto importado. Pero y así hay infinidad de insumos que consume el Estado. Cuando el Estado saca esto, está dando una señal. Dicen que el jueves el gobierno va a hacer una cantidad de anuncios. ¿Qué expectativa tiene el mercado sobre los anuncios que haría el gobierno el jueves? ¿Que van a ser anuncios pro mercado, digamos, y por eso están eufóricos? Yo pienso que van a ser anuncios pro gente, no pro mercado. Es decir, anuncio que tiene que ver con el aumento del... Todas las cosas que estaban avisadas antes. El aumento del salario mínimo estaba anunciado antes de que iba a haber un aumento que se estaba por reunirle el ¿cómo se llama? La comisión del salario mínimo. Lo anunciaron, lo dijeron el otro día, incluso en la reunión de empresarios, dirigentes sindicales con el gobierno, se dijo que iba a subir el salario mínimo. Iniciar políticas de convertir planes en trabajo está recontra anunciado. Van a anunciar también, me imagino, el tema de subir el tope de ganancias, que está recontra anunciado, de que se iba a actualizar al subir los salarios, porque cuando pusimos 150 mil pesos para abajo no paga, había un escenario y se dijo, y está puesto en la ley, que si había una aceleración salarial, ese monto se iba a actualizar, porque el objetivo es que el 90% de los trabajadores registrados no paguen ganancias. Y ese es el indicador que dice en el momento que hay que cambiar el monto. Las nuevas paritarias todas van indicando que ha llegado el momento de cambiar el monto, pero se estaba hablando de esto la semana pasada, hace 10 días. Es decir, yo imagino que el jueves el gobierno va a anunciar un paquete de medidas que van todas en la misma línea de lo que se viene haciendo, y que tratará de darle intensidad en la aplicación, con la idea efectivamente de que la ciudadanía perciba que efectivamente estamos en una etapa de recuperación económica, pero una recuperación económica que les llega a la gente, porque a veces las recuperaciones económicas invisibles tienen un problema que solo salen en los diarios. Claro, y acá claro, lo que hace falta es que, claro, que no solo leamos en el diario que la construcción subió el 22,1 y la actividad industrial el 8,7, estoy dando número cualquiera, sino que cada uno de nosotros y nosotras tenga un mango más en el bolsillo y sienta que este mes pudo comprar cosas que el mes pasado no podía comprar, porque de eso se trata, nada más y nada menos. Ahora, yo creo que también esa cosa artificiosa de los mercados, siempre he dicho entre comillas, tiene que ver precisamente con el traspié electoral a un gobierno que viene produciendo esta agenda de hecho, ¿no? Que lleva adelante estas políticas públicas. Me parece que se entusiasmaron con que ha revivido lo que creían que no tenía mucho resto, ¿no? Que es la experiencia de Cambiemos, la experiencia de Juntos, como se llame, digamos, ¿no? Creo que están medio eufóricos los muchachos. Sí, sí, está bien. Escúchame, mira, ayer un detalle. ¿Cuál? Espera que lo busco. Dame un segundo porque dale, me tengo que buscar. Dale. Nada más dale, que un segundo ahí. Porque es busca interesante. Tranquilo. Ayer en un mismo momento. Tetaz estaba en América 24, Vidal en La Nación Más, Campanella en TN y Manes en C5N. ¡Qué lindo! Todos al mismo tiempo. Es verdad. Todos al mismo tiempo. Sí. Y Manes salió de C5N y 10 minutos después estaba en A24. Tiene alita, tío. No, sí, pero digo, tienen todo el derecho a hacerlo. Yo digo, ¿cómo se forma después la opinión pública? ¿Con qué herramientas distintas se da esta batalla? Sí. Ayer hacía zapping en un momento dado y tenías uno en cada canal de noticias diciendo todos más o menos lo mismo. Sí. Igual, la pelea es despareja, ¿no? Yo prefiero, igual te digo, en dos meses, en noviembre, ir de punto y no de banca. Obvio. Porque esta que pasó, iba de banca el Frente de Todos, ¿eh? Iba de banca. Es un punto muy atrás, digamos, ¿no? Mucho más atrás de lo que se esperaba. Y estaba leyendo un tuit recién de un funcionario que dice algo que a mí me interesa, no sé si es políticamente correcto decirlo en este momento, ni siquiera sé si es agradable para nuestra propia audiencia, pero a mí me interpela, y tengo que ser honesto con esto. Sea honesto. Para mí es un resultado totalmente injusto el de la elección. Bien. Y yo creo que hay gente que votó creyendo con una expresión genuina de que no está satisfecho con lo que va pasando, con el nivel de recuperación. Y cuando votó y vio lo que pasó, y ve el mapa pintado de los colores que quedó pintado, se horrorizó. Sí. Y yo creo que más allá, pero de verdad digo, yo sé que puede sonar incómodo, porque también me parece que los tiempos de análisis de una elección no son ni 24 horas, ni 6 horas, ni ese día a la noche. Obvio. Me parece que hay cosas que tienen que decantar. Y a mí me parece que más allá de las cosas que faltan, más allá de las decisiones que cuestan tomar, de lo que disminuye la marcha un gobierno de coalición, a mí me parece injusto el resultado. Sí, yo comparto. Pero por ahí pues, no está bien decirlo tan así, ¿no? No, está bien. Porque a ver, necesidad es real, la necesidad es real. Yo he escuchado cosas diversas, ¿viste? De todo tipo. Está claro, creo que está claro, que la competencia que tuvieron los muchachos de Cambiemos les jugó a favor, por lo menos en la cantidad de gente que fue a votar, porque tenía algo por qué ir a votar. Yo creo que en el espacio del Frente de Todos hubo una mayor apatía en la participación porque no había nada que se jugaba. Claro, desmotivación también, ¿no? Sí, o falta de un incentivo en un día que además no estaba lindo, que qué sé yo cuánto, ir a hacer la cola. Ir a hacer la cola. O total no hace falta y no cambia nada. Y es probable lo que dice Pablo, que cuando después muchas personas hayan dicho, uy, qué macana, no fui, porque fue muy bajo el número de votantes en realidad. Sí, no fui, jugué tácticamente otra cosa. Sí. Incluso me dejé llevar porque de verdad los salarios son muy bajos, las jubilaciones claro, son tengo grandes. tengo bronca con razón, tengo razones para tener bronca, quiero decir, sí, no bronca sí, con sí, razón sí. Tengo razones para tener bronca, eso lo dijimos ayer, yo empecé hablando de eso ayer en caliente totalmente. Sí, vos sabés que otra anécdota, ¿no? Ayer yo hablaba con una persona que trabaja conmigo, colaborador, y él me cuenta que en su familia la noche del domingo hubo una reunión porque una nieta cumplía años y que dos personas que estuvieron en esa reunión le contaron, como ente gracioso y qué sé yo, que habían ido a votar por Manes para que pierda el PRO. Sí. ¿Lo escucharon eso ustedes? Sí, yo lo escuché de gente que conozco también, que doy bien fe que lo hizo, bueno, digamos. Y que no van a votar igual el 14, no sé cuánta gente es, yo lo cuento como una anécdota. Sí, yo no sé yo si me eso sorprendí. Puede ser cuantificable en términos... Yo me sorprendí, pero quiero decir que algunas de esas cosas, este politólogo que habló ayer a la mañana aquí, sobre las 9, sí, no Sergio de Piero. Exacto, habló de todas estas cosas. Habló de algunos de estos fenómenos que se dieron. Él hizo un análisis, por ejemplo, cuando hablaba de la provincia de Buenos Aires, que dijo, el Frente de Todos no aumentó los votos, nosotros bajamos los votos. Sí. Y vincula esa baja de votos con el mayor ausentismo, es decir, la no importancia de las PASO para nuestro sector pudo haber generado que una cantidad importante de ciudadanía no haya ido a votar. Son todos fenómenos que habrá que estudiar, pero todos deben ser gotas del mismo caudal, ¿no? No sé en qué proporción cada una de esas cosas influyen. Ahora, Pablo, no, te iba a decir, Carlos, Pablo decía que el resultado le parece injusto. Yo, más allá de si es injusto o no es injusto, a mí me parece que es un poco preocupante. Quiero decir, si la salida para mucha gente que tiene bronca es por derecha, con opciones que van a complicar más las cosas que mejorarlas, es preocupante. Pero no sé si es por derecha, porque el agente Cambio Juntos. Claro, yo tampoco sé si es por derecha. Recibió la misma cantidad de votos que en el 2019. Entonces está bien, tácticamente es una victoria de la derecha, pero no más en términos cualitativos que cuantitativos, ¿entendés? Y después, la verdad, yo te soy sincero, si la diferencia son 3.5, provincia de Buenos Aires, después de todas las deudas que ahora se están asumiendo, se están reconociendo, digamos, la verdad que la gente no la pasa bien, la pelea ya no es por la carne, por el fideo, digamos, hay muchos problemas y que se reconozcan, y yo creo que el rumbo del gobierno va en ese sentido, capaz que es velocidad, capaz que es cantidad, capaz que es insuficiencia, pero si la diferencia es 3.5, digo, yo creo que el escenario de noviembre está totalmente abierto. Y creo que los que vaticinan hoy lo que va a suceder en noviembre con la foto de hoy, y probablemente la pifiemos. A mí me gusta meterme adentro de estas cosas, porque yo el domingo me comí la madre de mi vida, y lo digo, y no tengo problema en reconocerlo. Pero también es cierto que ahí vimos algo de la crisis que no estábamos viendo. Algo del resultado de este año y pico, de parate, de la pandemia, del virus, ¿viste? Eso a veces uno no lo tiene tan incorporado al análisis porque es raro, es novedoso. Sí, es inédito. También yo insisto en que los análisis tienen sus tiempos y, claro, y hay cosas, sí, que tienen que decantar, porque sí, eso sí, no sé, duda, si hay una sola razón. Es multicausal, es complejo, porque además es cierto que la gente vive mal. Ahora, sí, yo vuelvo, sí, a la idea. ¿La salida es pintar el país de amarillo? No me parece justo. No me parece justo el resultado de la elección. Más allá de que venimos insistiendo, y en este mismo espacio venimos tensando en el mejor sentido las discusiones en función de la intensidad de la marcha del gobierno. Sí. No se puede decir que acá... nos parece que todo está bien, ni mucho menos, digamos, ¿no? Pero aún así creo que se necesita un poco más de tiempo para digerir y para terminar de comprender el real alcance de esta elección. Y también, me perdona. Gracias, Resti. Lo saludo. Me queda un minuto. Hola, buen día. Quiero leer el inicio de mi diálogo con Eduardo Aliberti el sábado. A ver, ¿qué dijo? Eduardo Aliberti, hola, ¿a vos cómo te va? Contesta Heller. A mí me va muy bien. Estoy como en la previa de algo importante, también con la certeza que lo de mañana es la previa de algo más importante, porque en realidad me interrumpe Aliberti, se pierde de vista eso, el partido, digamos, la pelea de fondo es noviembre. Contesto, claro, mañana vamos a tener una gran encuesta, una aproximación, y sabremos cosas, por ejemplo, qué cantidad de gente votó, si subió el ausentismo, cómo influyen cosas como la pandemia en la actitud de ir a votar, qué sé yo. Podremos sacar algunas conclusiones, pero de eso ya vamos a tener tiempo. ¿Para qué vamos a hacer diagnóstico? Sábado al mediodía, dije eso. Está bien, perfecto. Es decir, con el mismo entusiasmo que tenías vos, Roberto, pero con un poco, sí, más de años. Sí, claro, tal cual. Bueno, me tengo que ir antes que me eches. La experiencia hace la diferencia en este caso. Carlos, te mando un abrazo grande y que tengas muy lindo día. Saludo a Néstor, que no saludé. Gracias. Hola, una más yéndome. La similitud del discurso de Néstor Kirchner, sí, en el concepto con lo que dijo Alberto la otra noche y el contraste con lo que dijo Macri el día de las PASO son para ponerlos en un cuadrito y estudiarlos. Sí. Vamos a hacerlo. Hacelo, trae los tres discursos y analicémoslo mañana. Hay un discurso del Parque Lezama, que es un... El de Parque Lezama, así es. Sí. Me encanta. Hagámoslo. Chao. Me encanta. Chao, Carlito. Marco, querido, que tengas lindo día vos también. Pablo. Yo también me quedo. Nos metemos en las noticias de 8:30.